sándwiches, variable canapé. Están del sol y algunos que dicen que no los vieron y no volvieron de su misión, y otros ya perdieron sus almas y se arman para ver. Lo que no aguantas y has de callar. ¿Hasta cuándo iré remontando todo el silencio que no has de decir? Y algunos que dicen que no los vieron y no volvieron de su misión. Perdieron sus almas y se arman para ver. Están del sol y algunos que dicen que no los vieron y no volvieron de su misión, y otros hoy ya perdieron sus almas y se arman para ver. Chacarera con K de Guaucho. ¿Por qué? Porque recuerda que hace un tiempo estuvo por este estudio el señor Mario Breuer. Sí, claro. Eminencia en la producción y masterización de discos. Estuvimos hablando del panorama actual de la música argentina. Él nos dijo en ese momento que si había una banda que recomendaba eran los Guauchos, uh-huh. que había que ir a verlos. Y causalmente este fin de semana, el día sábado, desde Palermo, se encenderá la mecha para el Festival Mamboretá, que incluirá psico, folk, rock, y que explotará en el noroeste argentino en todo diciembre. Digamos que artes y conocimientos folclóricos van a tener su secuencia de eventos en formato de gira, que lo van a llevar, como decimos, desde Palermo hasta desembocar en Formosa y Resistencia, Chaco, durante estos últimos fines de semana del año. Será un mega evento con talleres, mesas de debate y, sobre todo, mucha música en vivo. Para... ¿Y Reúne también se viene para este lado? Arranca acá. Sí. Arranca en Palermo. Acá se prende la mecha, el Festival Mamboretá. Mamboretá, recién estábamos viendo un insecto que pierde la cabeza por amor. De alguna manera, estimo que lo que pretenderán los muchachos es hacernos perder la cabeza a todos con tanto arte. Y para conversar de este festival, estamos en comunicación con Benito Malacalza. ¿Es así? Es así, caballero. ¿Cómo anda, gato? ¿Qué tal, Beni? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros aquí viendo que hay un gran movimiento en torno al Festival Mamboretá, realmente hay mucha expectativa. Son bandas como Guauchos y Inde Ramírez, que si bien ya han estado en la ciudad de Buenos Aires, de a poco van desembarcando y cada vez más. También King Koya desde Buenos Aires, y vos que tenés un camino recorrido por el interior del país y también has viajado por países limítrofes. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué viene el festival este día sábado. Sí, bueno, este festival es como un poco el inicio de un recorrido que muchos desconocen, pero muchos no, y también es como el pináculo de un par de años de laburo largos donde estamos aceitando esta cosa de compartir con amor lo que sentimos muy muy verdadero, que es el rock vestido con las ropas del folclore más honesto y puro y que nos ha enamorado a nosotros, ¿no? Un poco como el pobre Mamboretá que pierde la cabeza. Estamos viendo que durante el festival o las fechas del festival habrá talleres, por ejemplo. ¿Qué tipo de talleres vamos a encontrar, Beni? Me has preguntado algo que no estoy capacitado para responder, porque yo estoy en los márgenes, ¿viste? Yo estoy en la magia del festival, pero no estoy en la realidad. La verdad es que desconozco los talleres que se van a propulsar, pero seguramente habrá varios interesantes, porque la idea siempre es poder sumar un poco de las tendencias que se están desarrollando en el NEA, las nuevas medicinas, las nuevas miradas de esta realidad tan a veces hipócrita que tenemos los citadinos, y bueno, y reencauzarnos un poco en la verdad de nuestra tierra profunda, nuestra naturaleza real. Pero la verdad es que desconozco. Bueno, habrá que ir a ver para instalarse estos talleres. Exactamente. El mejor consejo es que se pierdan en este festival el sábado, que va a ser muy mágico, muy profundo, con mucho payé, con mucha verdad, creemos también, y con mucha fantasía de nuestra propia historia cercana, que es el litoral, el norte, toda nuestra región sudamericana. ¿Cómo es esto de que el festival comience en Buenos Aires y luego continúe rumbo a Formosa y Resistencia? Y bueno, la idea es como hacer este... un pequeño, como reza el afiche, ¿no? Una bomba que nos estalle en la cara a todos los porteños y a todos los que quieran ver algo distinto. Me parece que la profundidad de la propuesta y lo más divertido y verdadero es que estamos queriendo mostrar un montón de identidades que nos pertenecen y a veces negamos, ¿no? Es como hay mucha alegría, mucha música, mucha novedad de nuestra propia historia cultural, de toda la región del NEA y de todo el sur de Sudamérica. Me parece que está buenísimo mezclarlo en este 2014 y en estas eras de nueva mirada con todo lo que está sucediendo en el planeta, ¿no? Y tantas cosas que están erradas. Y bueno, me parece que nosotros estamos intentando acertar desde el corazón con una mirada muy, muy propia, ¿no? Que es nuestra. Sin caer en ninguna cosa idiota de patriotismo y nacionalismo, nada más lejos, ¿no? Claro. Vos tuviste ocasión de viajar bastante para aquellos lugares y encontraste justamente estas realidades que nos comentás. ¿Qué particularidades podrías describir en función de cómo se maneja la organización de las fechas, de los toques, más allá de las particularidades de la música, ¿no? Que tiene su propia identidad, esta cruza de folk con psicodelia. Pero en no termino de entender la pregunta. Sí, te preguntaba cómo, ya que viajaste bastante para Formosa y Resistencia, sí. ¿Cómo notaste que se organizan las fechas? ¿Cómo se mueve el circuito de música por aquellos lugares? Y se mueve con mucha alegría, ¿viste? El NEA tiene una particularidad que la gente es muy entusiasta, muy afectuosa, muy proactiva, muy generosa. Entonces se producen un montón de cosas que son como secuencias así, una tras de la otra, de bienestar y de bien compartir. Eso básicamente es lo que yo he aprendido en los viajes a Corrientes, a Chaco, a Misiones, a Formosa. Que la gente tiene una mirada abierta, no están descorazonados, por el contrario, están todos muy corazonados, muy corajudos, muy apasionados, muy sensuales. Me parece que eso, es que la piel te mueve, y la música mueve la piel, y la piel mueve el amor. Me parece que son un montón de cosas que a veces uno en las grandes ciudades siente como anestesiado, ¿viste? Pero vos salís de las grandes urbes y podés compartir momentos muy mágicos en lo cotidiano. Eso me parece lo más importante. Las pequeñas cosas que tiene la vida del interior, no solamente en el NEA, eso pasa en cualquier pueblito saliendo acá a 40 kilómetros de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Es compartir un poco lo suburbano, ¿no? En las ciudades tan atosigadas y tan llenas de mentiras y tanto estruendo que a veces no sonoriza nada. Claro, claro. Es ir a encontrarse un poquito con los pares en la llanura de esa difusión cultural no tan propia. Nos volvemos un poco más iguales cuando nos alejamos de las grandes ciudades, me parece, porque nos miramos más a los ojos, ¿viste? Claro, claro. Bueno, entonces el sábado 6 de diciembre, este sábado a las 20 horas, el Festival Mamboletá, Bomba Litoraleña en Buenos Aires, con la participación en vivo de grupos como Guauchos, King Colla, De Ramírez y Benito Malacalza, con quien estamos hablando, Feria de Discos, DJ. Así es. DJ también, fiesta, proponen fiesta, o sea que no va a ser simplemente una acción de ir a ver algunos buenos grupos en vivo, sino también después quedarse y mover un poquito las patitas. Exactamente, y la propuesta es que caigan temprano porque va a haber una sopa psicoactiva paraguaya, que no querríamos que nadie pierda para tener un poco de viaje místico desde la mente, ¿no? Todo legal, ¿no? ¿Estamos hablando de cuestiones legales? No sé qué es legal, mi no amigo. Se sabe. Psicoactivo, no hace falta saber qué tiene. Exactamente. Para legal está tribunales. No, vamos a estar muy lejos de ahí, señor. Bueno, vamos a... Va a ser una fiesta de la libertad y de conocernos un poco con nuevas tendencias y que nadie piense que porque sea un festival que tiene folclore va a ser algo aburrido y con Julio Marvis por ahí atrás. Va a ser algo bien creativo y bien zarpado de locura. Así que los esperamos a todos. A tomar esta sopa psicodélica tempranito en sí, Palermo. Para tener una digestión después toda la vida. Una digestión eterna, ¿no? Eterna. Palermo Club, ¿qué nos puedes contar del lugar? Es un lugar que era de cumbia y que en los 90 tocaba Ráfaga lo loco. Uh-huh. Es un boliche muy lindo, con un bien discotequero, o sea que va a ser para que muevan las patitas y nadie va a tener que saber bailar chacarera ni samba porque la idea es que todos bailemos libres y deseosos de bailar sin ataduras y ni estructuras. Así que creo que el lugar va a ser muy muy atractivo, va a haber un sonido muy bueno, va a haber mucha gente desarrollando el espectáculo desde las visuales, desde el sonido, desde la artística. Así que me parece que estaría bueno que si quieren ver algo nuevo hecho acá, no se lo pierdan, que los esperamos a todos con mucho cariño. Es un sitio amigo también de la tribu porque Cumbia de la Pura ha hecho unas cuantas fiestas ahí y la verdad que sí, que se mueve mucho la pata. Exactamente. La dirección es Borges 2450, 2450. Casi Borges y Santa Fe, mi amigo. Ahí va, es fácil de llegar, muy fácil de llegar. Muy fácil de llegar. Y hay que quedarse desde temprano para disfrutar de tantas muestras de afecto en... Va a haber muchas cosas, sí señor. En diversos formatos. En particular vos, Benny, vas a estar presentando temas de tu primer disco, Escalera al Suelo. Sí, voy a estar cerrando un poco la presentación del primer disco porque ya nos encerramos a grabar este verano el segundo, que será presentado seguramente en marzo o abril. Así que muy feliz de todo el recorrido que hemos hecho por los países vecinos y por los pueblos de acá del interior de Argentina presentando un disco que transmite mucho de lo que es la esencia de este festival, que es matar las bisagras que nos han separado, que nos han dividido, y mostrar que estamos aunados con la música del futuro, con el presente, con nuestra historia. Un poco de eso, así, desde un lugar muy, muy común y muy accesible. Bueno, buenísimo. Excelente propuesta, Benny. Por allí estaremos entonces el sábado acompañando con Gracias, la tribu. Chicos. Y ahora nos quedamos escuchando algo de tu música. Vamos a compartir el tema Yaguareté por Benito Malacalza y la Benny Banda. Gracias, Benny. Gracias, chicos. Que anden bien. Los esperamos. ¿Dónde estaba muerto penando sombras? ¿Dónde estaba muerto si iba a volver? Lejos de esta furia puso el pecho y la bala fue por él. Moscardones bailan revolcándose en su piel. Un perro viejo y ciego dejó memoria. Un tigre va herido en el terraplén. Solo un hijo vuelto y ha perdido por nacer. Los galpones inundados salvan, pero mueren por doquier. Alto cielo, sol de los hombres, hiere el monte, el suelo animal. Huelen a perdidos, ¿dónde van los que se han ido? ¿Dónde están? Alto, fieros hombres, díganme, los nuestros, ¿dónde están? Alto, fieros hombres, díganme, los nuestros, ¿dónde están? Sombras, ¿dónde estaba muerto si iba a volver? Lejos de esta furia puso el pecho y la bala fue por él. Alto, fieros hombres, díganme, los nuestros, ¿dónde están? Alto, fieros hombres, díganme, los nuestros, ¿dónde están? Fieros hombres, díganme, los nuestros, ¿dónde están? ¿O no volverán? Les yacarés emprenden río arriba por este litoral. Thank you. lindo recorrido por el litoral, a quien también no solo nosotros anduvimos acá disfrutando, sino que también nos llegan mensajes, por ejemplo, Leandro García, quien dice que le ha gustado mucho Guauchos. Él lo conocía, no sabía que era también conocido por acá, por los aires de la tribu, así que también lo celebra, y bueno, y también recomendamos que pueda acercarse al Festival Mamboretá. Así es, Leandro dice, son una masa. Y bueno, si querés ir a ver a tanto Guauchos como King Koya, Ender Ramírez y Benito Malacalza con Feria de Discos, DJ y Fiesta, la cita es este sábado a las 20 horas en Palermo Club, Borges 2450. Y también hay entradas anticipadas, podés conseguirlas a través de Ticketek y en Locuras de Once Flores Morón, en la Cueva de Lanús y San Martín y en la Estaca de Quilmes.